serías muy feliz y que no podrías tú vivir sin mi amor. Porque me amas, pero todo eso no es verdad, porque ha sido un sueño nada más. Ya no sé qué hacer si tú no estás junto a mí para poderte amar, mi amor. ¿Qué pasará? Para poderte amar, mi amor, ¿qué pasará?